Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Muy buenas noches y bienvenidos todos un programa más aquí, a Voces del Misterio. Un programa, el de hoy, en el que vamos a hablar de temas apasionantes y donde os vamos a llevar a conocer aspectos que sin duda alguna os van a llamar la atención del mundo del misterio. Una revista digital y una revista sonora, la que tiene cita aquí, en Sevilla Fútbol Club Radio, en la 91.6 de la FM, hablando para todo el mundo y para toda España. Un programa, el de hoy, que va a tener un contenido muy especial, porque vamos a hablar de los misterios que hay en torno a Gustavo Adolfo Bécquer. Seguiremos con Monjas Endemoniadas, de la mano de Susana Villalobos. Nuestro buen amigo, y son audios que vienen de nuevo a este programa, en esa casi nostalgia que uno siente por escuchar esos pasajes tan particulares que nuestro amigo Javier Peláez nos trae, y que hoy va a ser para conocer la figura de Stephen Hawking. Y finalmente, un encuentro digital muy particular que he tenido con todos los oyentes de los programas, de los diferentes programas que hago en diferentes casas, y que han hecho y han querido elevarme una serie de preguntas que han sido respondidas en ese encuentro digital general tan particular y tan interesante. Es el contenido de este programa de hoy, de Voces del Misterio, que comienza aquí en su rojiblanca sintonía, en la 91.6. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Muy buenas noches a todos. Esta noche quiero traeros dos casos muy especiales, dos casos de posesiones a monjas. Y vamos a comenzar por el más famoso de los dos, las monjas endemoniadas de Laudun. Se trata del considerado como el caso de posesión diabólica colectiva más famoso de la historia, desarrollado a lo largo de 6 años que comenzaron en 1632 y terminaron en 1637 en una pequeña localidad del interior de la región francesa de Poitou-Charentes, llamada Laudun. Muchos son los argumentos que se han dado para tratar de explicar aquello, dejando al descubierto las miserias morales de la época: represión sexual, histeria colectiva, fanatismo religioso, falsa devoción, corrupción del Estado, debilidad de la mente humana e ignorancia popular, entre otras, aparte de un común denominador que constituía la simple incómoda presencia de hugonotes, protestantes franceses de doctrina calvinista durante la guerra de religión. De hecho, al término de cada proceso, siempre con ejecuciones, se multiplicaban las conversiones al catolicismo. En Laudun se podía decir que todo empezó en 1617 con la llegada del sacerdote Urbain Grandier para hacerse cargo de la parroquia de Saint-Pierre-du-Marché. Grandier, nacido en Beauvais en 1590, era un religioso muy singular, de buena familia, educación superior con los jesuitas y un gran atractivo físico, contrastaba con la achacosa presencia de su nonagenario predecesor y tenía una preparación intelectual que le llevó, entre otras cosas, a escribir un estudio contra el celibato clerical, por considerarlo un mero formulismo impuesto e imposible de cumplir. Quizá no era el mejor momento para escribir algo así, con la Iglesia reformada por los dictados del Concilio de Trento, que más o menos habían puesto fin a los hasta entonces habituales escándalos de los papas. Grandier no lo publicó, obviamente, pero sí lo puso en práctica. Su popularidad entre las mujeres le llevó primero a mantener relaciones con algunas viudas, pero sobre todo a seducir a Filipa Trincao, hija del fiscal real, a la que daba clases y a quien dejó embarazada para luego abandonarla, aunque su paternidad era vox populi. Después le tocó el turno a la piadosa Madeleine Dubru, cuyo padre era uno de los nobles más acaudalados de la provincia y de la que se enamoró sinceramente, considerándola su esposa de manera extraoficial. Pero las andanzas de Grandier fueron también de otro tipo, con altercados con varios notables que, junto a esas conquistas y su comportamiento algo arrogante, le hicieron ganarse muchos enemigos en Laudun. Por eso, en 1629 se le arrestó acusado de inmoralidad en un proceso impulsado por el ofendido fiscal Trincao. El 3 de marzo de 1630 le declaran culpable con la pena de abstenerse de sus funciones sacerdotales durante 5 años en la diócesis de Poitiers y el resto de su vida en la de Laudun. Aquello significaba su ruina económica, así que apeló al obispo y tiró de todas sus influencias para presionarle, de manera que finalmente resultó absuelto. Parecía que todo había salido bien, habiendo pasado apenas 3 meses encarcelado, pero aún faltaba el capítulo más grotesco y doloroso, que estuvo enraizado en 2 situaciones distintas. La primera fue la orden dictada por el cardenal Richelieu de demoler la fortaleza de Laudun, a lo que Grandier, haciéndose eco de la opinión pública, se opuso públicamente porque la villa quedaría indefensa, ganándose así la animadversión del ministro. La otra estaba en los enemigos que ya se había forjado tiempo atrás y que se habían puesto de acuerdo para deshacerse de él como fuera. El escenario para ello fue el convento de las Ursulinas de Laudun, de reciente fundación, en el 1626. La madre superiora, Jeanne de Angers, originariamente Jeanne de Vercel, una mujer joven y de fuerte carácter que había alcanzado el puesto fingiendo ser templada, ofreció a Grandier ser confesor de las 17 monjas que formaban la comunidad y que en su mayor parte eran de origen noble. Presumiblemente, su vocación era tan discutible como la de él y parece probable que deseara pasar a formar parte del currículum amoroso del párroco. Pero Grandier, acaso desconfiando o sabiendo que no se la podía jugar de nuevo, declinó la oferta que pasó al canónigo Mignon, otro de los que le odiaban, porque en cierta paradójica forma le tenía envidia y además había perdido ante él un pleito por la propiedad de una parcela colindante de sus respectivas parroquias. Mignon aceptó, y aquí es donde surge la duda, porque fue él, junto a su ayudante, el padre Pierre Barré, quien precipitó los acontecimientos. Según unos, inducidos por el obispo, que deseoso de quitarse de en medio a un sacerdote tan poco ejemplar como Grandier y a la vez tan protegido, le sugirió el plan de convencer a las monjas para que fingiera una posesión diabólica provocada por el propio párroco. Según otros, la cosa partió de la despechada Jeanne de Sange, al confesarse con Mignon y revelarle sus fantasías sexuales con Grandier, quien se le aparecía en forma de ángel para atraerla, extendiendo luego esa dominación a otras hermanas. Estas, sumisas y quizás presionadas de alguna forma, confirmaron lo que decía la superiora. Sea cual fuere la razón, el caso es que Mignon y Barré, ayudados por los curas Beniers y Chinon, empezaron a realizar esos exorcismos en el convento sin conseguir más que agravar la situación. El panorama era el que hemos visto tantas veces en el cine: convulsiones violentas, gritos procaces, insultos, movimientos obscenos, blasfemias, todo provocado, según Jean, por 2 demonios llamados Asmodeo y Zabulón, que habrían entrado en el cenobio a través de un ramo de rosas que Grandier arrojó por encima de la tapia. El aludido, por supuesto, no solo no aceptó la incriminación, sino que recomendó al alguacil aislar a las ursulinas e impedir que tuvieran contacto con Mignon y ir con los otros, que eran quienes de verdad estaban volviendo las locas. Sin embargo, no se le hizo caso y los exorcismos continuaron, como lo hacían las acusaciones contra Grandier. Este consiguió que el obispo de Burdeos, amigo suyo, enviase a su médico personal para examinar a las afectadas. El doctor hizo su trabajo y declaró no encontrar pruebas de la veracidad de aquel montaje. Así que el 21 de marzo de 1633 se dio orden de detener los exorcismos y recluir a las monjas en sus celdas. Grandier volvía a ganar para desesperación de sus enemigos, que finalmente echaron el resto y acudieron a su última esperanza, el cardenal Richelieu. Fue Jean de la Valdemont, pariente de Jean de Sanchez, favorito del cardenal, quien se presentó ante su protección acompañado de un monje capuchino llamado Tranquil para informarle de los extraordinarios sucesos de Laudun y la implicación de Grandier. Si alguna duda tenía Richelieu, que aún recordaba el desaire sobre la fortaleza, quedó extinguida cuando le mostraron un pasquín satírico contra él que había escrito el párroco. Además, el ministro de Luis XIII tenía una motivación extra porque una de las monjas de Laudun, la hermana Claire, era su familia. Así que formó una comisión real encabezada por la Vaudemont que debía desplazarse hasta allí, investigar el caso y arrestar a Grandier por hechicería. Así se procedió otra vez a exorcizar a las monjas de la mano de Tranquil y un franciscano llamado Lactance. Lo más curioso de esta etapa fue que los exorcismos se llevaron a cabo públicamente y cada día asistían miles de personas como si de un espectáculo se tratase. Eso no le vino bien a Grandier, porque se ganó la animadversión de la gente cuando a las acusaciones de las monjas se añadieron sus aventuras sexuales con las vecinas de la localidad. Oportunamente, Jean de Sanche desveló que había un tercer demonio, Isaacarón, cuyas especialidades eran la depravación y el desenfreno. En realidad, se puede decir en un juego de palabras que los demonios implicados eran legión, pues aparte de los citados las ursulinas, dieron los nombres de Astaroth, Cresil, Amad, Leviatán, Behemoth, Beeri, Easás, Elsus, Acaos, Cerón, Neftalí, Sham, Urey y Ashas. La bola iba creciendo cada vez más y Grandier, viendo lo que se le veía encima, se ofreció a exorcizar él mismo a las monjas. Lo que pretendía realmente era dejarlas en evidencia, para lo cual se dirigió a ellas en griego, pues un signo de posesión diabólica era hablar lenguas desconocidas. Pero seguramente se había previsto algo así y le respondieron que el pacto con el maligno implicaba no usar ese idioma, al igual que prohibía otra manifestación típica como levitar. En cambio, el padre Gaul obtuvo del demonio Asmodeo la confesión que había alcanzado un acuerdo con Grandier, quien firmó con su propia sangre el documento. En un golpe de efecto mostró el papel a todos. Siglos después se demostró que la letra era de la superiora. Pero entonces fue el clavo que remachó el ataúd del párroco junto con el descubrimiento y divulgación de aquel tratado contra el celibato. El 7 de diciembre de 1733 le encerraron en el castillo de Angers para torturarle y obtener la confesión. Le afeitaron el cuerpo en busca de marcas diabólicas y se anunció su hallazgo, acallando las protestas del médico y el boticario que aseguraran que no habían visto nada. La cosa había ido demasiado lejos y alguna monja se echó atrás en sus acusaciones, incluyendo a la propia Jean de Sanche, que acudió a juicio con una soga al cuello advirtiendo que se ahorcaría si no escuchaban su retractación. Pero se dijo que era una argucia del diablo para salvar a su acólito y el proceso continuó con la amenaza de arrastrar y embargar a quien quisiera testificar a favor de Grandier. De forma que hubo 72 testimonios en contra del acusado, sin que nadie le defendiera, y el juicio se celebró en Laudun, en vez de en París, contraviniendo la legislación a lo largo de un año. El 18 de agosto de 1634 se dicta la sentencia. Culpable de todos los cargos, Grandier sería quemado en la hoguera y sus bienes confiscados. Antes se le sometió al tormento de la bota, en el que se introducían las piernas entre tablas y éstas se iban apretando progresivamente mediante la introducción, a golpe de mazo, de cuñas de madera hasta romper los huesos. Los de Grandier quedaron triturados porque se le aplicaron 18 cuñas, pero resistió tenazmente sin confesar. Ya en la pira, a donde hubo que llevarle en brazos porque no podía caminar, le impidieron también hacer una última declaración pública, a lo que tenía derecho, arrojándole agua bendita cuando abría la boca o golpeándole con un crucifijo. Tampoco se cumplió el estrangulamiento previo previsto, ya que el padre Lactance, arrastrado por el frenesí general, prendió fuego a la leña antes de tiempo y ya no se pudo apagar. Tras su espantosa agonía, las cenizas fueron esparcidas en los cuatro puntos cardinales, mientras el populacho se abalanzaba sobre el patíbulo intentando conseguir algún diente o trozo menos quemado como amuleto. Sorprendentemente, varios de los exorcistas, Lactance, Tranquil, Fueron muriendo uno tras otro en los meses siguientes, a la par que las posesiones y los exorcismos continuaban de la mano del jesuita Jean-Joseph Surin. Había llegado para desmentir aquello, pero se zambulló con tanta intensidad de la situación que terminó asumiéndola de lleno y creyéndola. Se centró el curar a Jean tratando de expulsar de su cuerpo a esa carón, que le había provocado incluso un embarazo ectópico, con el curioso método de intercambiarse por ella, haciendo que el demonio le poseyera a él. Fascinada por el sacerdote, la monja quedó libre. Entonces, Jean de Sans declaró que había tenido una visión por la que la peregrinación a Nancy, en Saboya, para rezar ante la tumba de San Francisco de Sales, pondría punto final a todo aquello. Se accedió a ello y, en efecto, las ursulinas quedaron libres de demonios. Eran 1637 y al año siguiente la superiora visitó a Richelieu e incluso al mismísimo Luis XIII, pues toda la corte quería conocerla y quedarse con trozos de su ropa a manera de reliquia. Fallecería en 1665 tras una existencia posterior virtuosa. Su cabeza fue momificada y se exhibió mucho tiempo junto a una pintura sobre la expulsión del demonio Behemoth, pero en 1772 el convento fue clausurado y nunca más se supo de aquellos objetos. Pasamos ahora a una aquí en España, la de las Josesas de San Plácido. Durante el reinado de Felipe IV, cuando el conde duque de Olivares gozaba del mayor esplendor de su poder, tuvo lugar en un convento madrileño un extraño caso de posesión infernal que provocó que el Santo Oficio tomase cartas en el asunto. En el siglo XVII español, famoso por ser el periodo más enriquecedor y brillante de la cultura peninsular, estuvo marcado también por un oscurantismo y pesimismo plasmados de forma magistral por los maestros del conocido como arte barroco. En un país que se sumergía cada vez más rápido en su propia decadencia, la sociedad española, profundamente desconsolada, fue el caldo de cultivo idóneo para el desarrollo de todo tipo de supersticiones, milagros varios y magias de diferentes índoles. Entre la desesperación y la pobreza de la gente, junto al anhelo de hallar una vida mejor, surgieron multitud de santos, profetas e iluminados que prometían riquezas fáciles y un éxito terrenal asegurado. Entre todos estos personajes tuvieron un papel primordial las conocidas como beatas o monjas iluminadas, mujeres que en ocasiones alejadas de la ortodoxia de la Iglesia buscaban una introspección interior que las llevara hasta Dios. Aunque muchas veces estuvieron bajo el punto de mira del Santo Oficio, que consideraba parte de sus prácticas heterodoxas y cercanas a las herejías, algunas de estas extrañas mujeres gozaron de la simpatía del pueblo, la nobleza e incluso de la corona, convirtiéndose en consejeras del mismísimo rey y de sus validos. Estas figuras seguían una trayectoria vital muy similar a la que se recogía en las hagiografías de los santos, tan populares en la España de la época. Muchas fueron veneradas entonces a pesar de no llegar nunca a alcanzar la gloria de los altares, aunque también algunos, la gran mayoría religiosos, las consideraban servidoras del diablo. Los teólogos seguían alegando, como en siglos anteriores, que las mujeres eran presas más fáciles para el demonio que para el hombre, al que siempre debían de estar sometidas. No en vano, este boom de la beatería tuvo casi como principal protagonista al género femenino, por lo cual sirvió también como una vía de escape para muchas mujeres, que viudas o solteras, las no casadas únicamente tenían como opción entrar en un convento, privilegio que no era concedido a todo el mundo. Pretendían hacerse un hueco en una sociedad eminentemente machista y retrógrada. Anunciar milagros fue, por tanto, una de las muchas opciones para salir del anonimato obligado. Algunas llegaron a ser consideradas maestras espirituales y muchos devotos seguían sus actuaciones como si de santas se tratara. En numerosas ocasiones, y como señala Enrique González Duro en el excelente libro Demonios en el convento, el conde duque de Olivares, frente a la Inquisición, su santidad interior se traducía al extremo en forma de arrobos, trances, saltos de placer, gemidos, bramidos y estigmas de pasión de Cristo, así como visiones celestiales, revelaciones, anuncios proféticos o curaciones milagrosas. En tales circunstancias, no era extraño que, junto a las muestras de relativa santidad, proliferaran los casos de posesión diabólica. Las dependencias del convento madrileño de la Encarnación Benita o San Plácido fueron protagonistas de uno de los casos de posesión diabólica más sonados y escandalosos de aquel siglo. Fue fundado por Fray Francisco García Calderón, más tarde prior del mismo, un clérigo con un oscuro pasado de comportamientos indecentes que mantuvo con ciertas jovencitas de las que fue confesor, y por Teresa Valle de la Cerda, perteneciente a una de las familias más influyentes de la España imperial, en junio de 1624. Muchas de las monjas que entraron a formar parte del mismo, curiosamente, ya tenían un interesante currículum de extrañas visiones, profecías e incluso de posesiones. Todas ellas habían estado en algún momento bajo las órdenes del lascivo García Calderón, quien había sido confesor de la gran mayoría. Conforme pasaban los meses, se formaron dos bandos en San Plácido, uno que apoyaba a Calderón y otro, un grupo de monjas que intercedía por Fray Alonso de León, rival del primero. El ambiente de estricta observación de la regla benedictina, en el que se favorecía el ayuno, el aislamiento y la penitencia, con casos incluso de mortificación de la carne, unido a una predisposición de algunas religiosas hacia lo sobrenatural y a las fuentes de creencias supersticiosas que pululaban intra y extramuros, era realmente propenso para que finalmente tuvieran lugar los tenebrosos hechos que acaecieron entre aquellas oscuras paredes. Para la selección de monjas y novicias, como señala González Duro, se dio prioridad a las espiritualmente exaltadas, aquellas de naturaleza enfermiza que mostraban una acusada inestabilidad emocional y que además tenían predisposición a padecer fenómenos extraordinarios experimentados habitualmente por las beatas, arrobamientos, revelaciones de tipo profético y los citados casos de posesión diabólica. Unos 15 meses después de la fundación del convento, una serie de fenómenos extraños comienzan a hacer acto de presencia en las dependencias del mismo. El prior, la abadesa y la mayoría de las monjas atribuyeron tales acontecimientos a la presencia del demonio. Fue la hermana Luisa María, el día 12 de septiembre de 1625, la primera en notar extraños síntomas. De repente, comienza a comportarse como una demente, gesticulando de forma exagerada, golpeándose el cuerpo y blasfemando con violencia. Tras ser llevada a la enfermería y decidir que sus síntomas eran los de una endemoniada, el sacerdote decide someterla a un exorcismo. El exorcista, como disponía el ritual romano, debía armarse de fe, celebrar misa, rezar, ayunar, servirse de los nombres de Jesús y de la Virgen María y de reliquias de santos, del Agnus Dei y del agua bendita. Eso sí, tras observar que los síntomas del sujeto eran realmente los de un poseso y no los de un enfermo mental, al ver enigmas. Durante el ritual, Luisa María, con una terrible mueca en el rostro, se contorsionaba de uno a otro lado de la estancia. ¿Quién eres?, preguntaba García Calderón a la exaltada. Tras quedarse inmóvil, una voz ronca, como de ultratumba, salió de su garganta ante la estupefacción de los presentes. «Lo sabes, maldito, tú me conoces, soy Lucifer», mientras el cuerpo de la posesa volvía a convulsionarse. Lo que más impresionó a los testigos y sin duda influiría en el posterior contagio demoníaco del resto de religiosas fue la afirmación de Luisa María de que no solo ella tenía demonios en el cuerpo, sino que también otras monjas con ellos, señalando especialmente a Teresa Valle de la Cerda. Poco después, el 29 de septiembre, se manifestó un nuevo demonio de la religiosa Josefa María, quien dijo llamarse Serpiente Circuladora. La peculiaridad de este nuevo inquilino es que permitía a la monja realizar anuncios de tipo profético, en cuestiones relacionadas incluso con la política, algunos de ellos muy favorables al pronotario del rey, don Jerónimo de Villanueva, quien más tarde sería acusado por la Inquisición de graves delitos. Tras estas primeras muestras de posesión en San Plácido, se vivió una especie de contagio masivo que afectó a la gran mayoría de las religiosas del mismo, nada menos que a 22, y que fue fruto sin duda de la histeria colectiva, el aislamiento y la represión que la mujer vivía en el siglo XVII, ya que muchas de las supuestas declaraciones de los demonios y actitudes de las beatas tenían un marcado y evidente carácter sexual. Según pudo sonsacar a las posesas el prior durante los exorcismos, los demonios estaban allí por mandato de Dios, algo que se creía con firmeza en la época, para nada menos que manifestar cosas buenas y encomiables a las religiosas, las cuales, a pesar del sufrimiento, saldrían más fortalecidas tras vencer a los siervos del mal. Debían considerarlo, por tanto, más un privilegio que una desgracia. Detrás de todo ello parecía estar, sin embargo, la mano de Francisco García, quien a través de la estratagema de los exorcismos pretendía fortalecer la orden benedictina y elevar el prestigio de su convento. Monjas que corrían desnudas por las instalaciones, que comían basura ruda, tierra, cáscara de naranja, que gritaban y se contorsionaban con movimientos casi imposibles, que se arrancaban el cabello, que eran inducidas al suicidio por una misteriosa fuerza ajena a su voluntad. Muchos fueron los extraños fenómenos que se vivieron en el interior del convento en torno a las religiosas, sumergidas en una situación prácticamente insostenible. La histeria colectiva había sobrepasado los muros del edificio y la historia de las posesiones llegó a oídos de los poderosos, y cómo no, también de los miembros del Santo Oficio. No era de extrañar que en el caso interesara a los altos cargos del gobierno, sobre todo una vez que trascendió la supuesta profecía que los demonios transmitieron a las protagonistas, una auténtica cuestión de Estado. Según estos, las monjas de San Plácido saldrían de su clausura para defender la fe de Jesucristo, fundar nuevos conventos de la orden benedictina y convertir a los infieles a la verdadera fe. Además, Fray Francisco García sería investido del Espíritu de Cristo y formaría una nueva trinidad con doña Teresa Valle, quien asumiría el rol de la Virgen, y con don Jerónimo San José correspondientemente. Pero lo que más interesó a los miembros de la Inquisición y se convirtió en el tema estrella en los mentideros de la corte fue el anuncio profético de un incipiente cambio de pontificado que vendría a posibilitar dicha reforma eclesiástica y política. Los demonios confirmaron nada menos que 3 veces la muerte del actual pontífice, Urbano VII. A este le sucedería el cardenal Borja, muy admirado en San Plácido, y después el mismísimo Fray Francisco, prior del convento, que regiría los futuros designios de la Iglesia Católica y que nombraría cardenal a don Jerónimo de Villanueva. Además, anunciaron el nacimiento de un hijo varón del conde duque de Olivares, que junto a los anteriores hijos de Dios, conquistarían Jerusalén para los cristianos y llevarían hasta Tierra Santa la silla pontificia. Durante 33 años, la edad de la muerte de Cristo, Fray Francisco dirigiría la Iglesia romana y celebraría un año decisivo, el concilio en Jerusalén, donde consolidaría todos sus planes. Poco tiempo después, y tras una serie de denuncias de allegados al convento, la primera fue la delación del rival del prior, Fray Alonso de León, el Santo Oficio decide abrir una causa contra las religiosas de San Plácido, Fray Francisco y don Jerónimo de Villanueva, a pesar de sostener el importantísimo cargo de protonotario real, siendo de la mano derecha de Olivares. Tras un largo y delicado proceso, Fray Francisco fue acusado de alumbradismo, un tipo de herejía de tintes místicos, y de cometer delitos de solicitación por las religiosas, y Teresa del Valle, su hermana Isabel, a permanecer enclaustradas en el convento de Santo Domingo el Real de Toledo durante 4 años, penas que finalmente no cumplieron. Sin embargo, todos los implicados, a pesar de las acusaciones, mostraron su férrea convicción de que todo lo ocurrido entre las paredes de San Plácido había tenido una decisión divina, maniobra política o manifestación de fe. Es difícil saber hasta qué punto todo formó parte de un complot entre Fray Francisco y doña Teresa Valle, sobre todo si tenemos en cuenta la profunda espiritualidad que mostraba la priora. Sin embargo, los indecentes devaneos sexuales de Fray Francisco indican que no era una persona de mucha credibilidad. Durante meses, los demonios de San Plácido hicieron de las suyas entre las dependencias del convento, golpeando a las monjas contra las paredes, obligándolas a gritar y balbucear, haciendo que se arrancaran el cabello de cuajo, y en ocasiones, cuando se mostraban más lúcidos, realizando anuncios proféticos sobre delicadas cuestiones que afectaban a las más altas instancias gubernamentales y religiosas de la época. Los inquisidores, que no condenaron a ninguno de los inculpados a la pena máxima, Fray Francisco ingresó en prisión y Jerónimo de Villanueva perdió todos sus privilegios y su importante cargo gubernamental, se mostraron escépticos ante el caso, tachando a las religiosas de ilusas. Sin embargo, muchos de los anuncios que salieron de sus bocas se cumplieron realmente y fueron realizados tiempo antes de que ocurriera. ¿Gozaban las monjas de San Plácido de una facultad precognitiva o fueron los demonios enviados por Dios para la gloria eterna de la orden benedictina quienes adivinaron un futuro que en esa España, nación de naciones, se anunciaba oscuro y calamitoso? Quizás nosotros, pobres mortales, nunca lo sepamos. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio, tu voz. Os quiero invitar a pasear junto a mí por la historia de Gustavo Adolfo Bécquer, del genio sevillano que fue ese pionero en la literatura de las leyendas y del terror. Para mí, por supuesto, pero que también tiene ese sitio, ese lugar dentro de la literatura española como uno de los grandes de todos los tiempos. Un autor que dejó relatos que desde luego han pasado a la posteridad. Todo mortal. Esas fueron las últimas palabras de Gustavo Adolfo Bécquer. Cuentan que cuando Valeriano Bécquer murió, algo se rompió en el alma de su hermano, Gustavo Adolfo. Era el mes de septiembre de 1870, y no iba a pasar demasiado tiempo hasta que la Parca visitó a nuestro ilustre escritor. Inseparable desde su más tierna infancia, la tristeza le invadió y la ausencia se hizo insoportable. Y como tenía la salud quebradiza, murió meses después, no sin antes pedir a un íntimo amigo, el poeta Augusto Ferrán, que quemara sus cartas, pues serían mi deshonra, dijo, y también que si es posible publicaran sus versos, pues tenía el presentimiento que muerto iba a ser mejor y más conocido que vivo. Si hay un escritor que encarna a la perfección lo que es la literatura de misterio, ese es sin duda Gustavo Adolfo Bécquer. Si para los anglosajones son insustituibles Edgar Allan Poe o H.P. Lovecraft, en castellano su figura se realza cuando se conoce todo lo que ocultan sus rimas y leyendas. Una dimensión desconocida que adquiere un nuevo valor viniendo siempre de su hábil pluma. Y es que Gustavo Adolfo Bécquer, nuestro protagonista, para conocer mejor su forma de pensar y también lo vinculado que estuvo al espiritismo o el ocultismo, debemos de conocer su vida, las dificultades por las que pasó y su experiencia vital que se plasmaron en sus obras. Se llamaba realmente Gustavo Adolfo Claudio Domínguez Bastida, Gustavo Adolfo Bécquer, que nació en Sevilla el 17 de febrero del año 1836 y pasó una buena parte de su vida en Sevilla. Con el paso del tiempo pasaría a ser uno de los autores de la literatura española más reconocibles, más reconocidos y aclamados por su estilo, por el concepto de romanticismo, por la profundidad de sus composiciones y también por sus relatos. Y ha sido uno de los grandes inspiradores de autores como por ejemplo Rubén Darío o el mismo Juan Ramón Jiménez o Antonio Machado, también sevillano, pero también un pionero. No tuvo una vida fácil, quedó huérfano siendo niño, pero jamás perdió la ilusión o la capacidad de soñar. Desde joven estuvo en una posición difícil, pero tuvo clara la idea para su vocación, que iba a ser creativa. No sabía si dedicándose a la pintura, como a la familia o a la escritura, pero tendría que leer entera. Un cambio importante fue el que se produjo cuando abandonó la capital andaluza y se trasladó a la Villa y Corte, a Madrid. Ahí comenzaría el cambio de vida que iba a tener y a tener contacto con otros ambientes, con los ambientes adecuados. Su padre era el pintor José Domínguez Insausti y firmaba sus obras con el apellido de la familia, Gustavo Domínguez Bécquer, de origen flamenco. Los Bécquer se asentaron en Sevilla en el siglo XVI, siendo su hermano Valeriano o él quien tomó ese testigo en ese apellido y también Valeriano en lo que es la pintura, aunque Gustavo también llegó a pintar. Nunca estuvo sobrado de dinero y vivió penurias. La bohemia de la época quedaba muy bien, era muy bonita sobre el papel, pero los ambientes culturales tenían también cierto romanticismo, como en la época, pero eso no daba de comer. Vivirla día a día era complejo, si no se tenía un capital que te lo permitiera. Quizás por todo ello, por esas estrecheces económicas, enfermó de tuberculosis, una enfermedad que lo podía llevar a la muerte, como sucedió cuando solo tenía 34 años, el 22 de diciembre del año 1870. No pudo ver sus obras editadas, pero serían inmortales. y de no haber fallecido a tan temprana edad, posiblemente sería de mayor trascendencia y alcance, teniendo la inmortalidad siempre asegurada. Pintó, como he comentado, y también trabajó en una redacción, en la redacción del Contemporáneo. Allí escribió, por ejemplo, Cartas desde mi celda y Cartas liberadas, o Historias de los templos de España. Obras de teatro, poesía, leyendas, artículos, todo forma un conjunto de gran importancia. Pero sirvan esas pinceladas solo para conocer un poco la vida de este genio eterno, donde también se interesó por otros temas que implícitamente o explícitamente toca en sus obras, como la vida tras la muerte, las apariciones, los fantasmas, los mensajes del más allá o el espiritismo, que surgió curiosamente en su época, en el año 1848. Tuvo influencia del espiritismo porque era algo que lo estaba viviendo, lo iba a vivir tanto en Sevilla como en Madrid. Eso es inexcusable. El movimiento espiritista entra en España vía Cádiz y Sevilla hacia el año 1854-1855. Y los primeros libros y noticias del espiritismo que se tienen lo hacen en los medios de comunicación. Y el propio Bécquer escribía el 28 de enero de 1963 algo muy curioso. 1863, en el Contemporáneo, que decía: me dan ganas de creer en la metempsicosis. Siendo militares, médicos, maestros de escuelas, aristócratas, los que más conectaron con esa doctrina tan especial que era el espiritismo. En La Promesa, por ejemplo, surge un fantasma de una aparición que levita en el aire y da la mano a la difunta Margarita, que la luz conserva viva, decía, latente en su rayo, y también con un espacio, en este caso, de hechos que dieron connotaciones dentro del espiritismo, como se ha llamado, por ejemplo, el silencio cero o también el levitar, incluso lo de analogía podríamos denominar en aquello del sonido que se produce eternamente, como las psicofonías o las voces del más allá. La luz es un elemento esencial dentro de la comunicación con los espíritus, tal y como se entendía en la época, como en el Miserere, que seguía a Marieta en forma de rayos de otros soles, de otra vida. Hay también referencias a sus rimas, como por ejemplo en la rima 75, que nos habla de un espíritu del creador o de su creador, un huésped de las nieblas, donde alado sube a la región vacía a encontrarse con otros, y allí desnudo de la forma humana. De la idea, el mundo silencioso, donde conoce a mucha gente a quienes no conozco, y que se entiende como esa visita a ese túnel de luz que sería el que se tiene constancia en las experiencias cercanas a la muerte. La figura femenina es la inspiración de muchas de las historias heterodoxas de Bécquer. Igualmente, todo lo misterioso. Pese a su relación con la que sería su esposa, Casta Esteban y Navarro, también escritora, no era la más adecuada, con peleas matrimoniales continuas, una infidelidad o varias, y por otra parte, en lo que era la relación normal entre ambos, con las que llegó a tener 3 hijos. Pero Gustavo Adolfo tampoco le iba a la zaga y estaba tratándose desde hacía tiempo, en 1860, con el doctor Francisco Esteban, de una enfermedad venérea, posiblemente sífilis. Su musa pudo ser Elisa Guillén, una vallisoletana que era la dama de rumbo y manejo, como él la definió, su amante que terminó abandonándole. Su salud delicada le hizo pasar una temporada en 1863 en la zona del Moncayo, en el monasterio de Veruela, en Zaragoza. En el aire de la sierra decía que iba a encontrar una cura para su salud y que le ayudaría contra la tuberculosis, que era una creencia muy extendida en la época, y donde tuvo momentos de inspiración extraordinarios, como por ejemplo en las Cartas desde mi celda. Una vez recuperado, o eso creía, regresa a Sevilla, donde estaba muy extendido el espiritismo ya, y donde es nombrado censor de novelas en 1864, un cargo que ya había ejercido anteriormente y que seguiría haciéndolo hasta 1867 en Madrid. Sobre todo habla Daniel Suárez Axtasu, médium de la Sociedad Espírita Española, que en la época Marieta tiene dos especies de existencia, una primera y una segunda. Es una obra, dice este autor, que emanaba los elevados espíritus de Marieta y Estrella, de 1874, que es, nótese, la fecha de esa segunda edición en Madrid por parte de la empresa Folguera. Así, se dice que Gustavo Adolfo es capaz de no perder ni una sola de las vibraciones que desprenden y también se tienen de la armonía que se extiende en el espiritismo y también en el espacio, y que marcha a perder los torrentes de las últimas notas en los linderos de los apartados de lo infinito, y toca las circunstancias más tenues, que examina a los elementos más simples y analiza también los detalles más delicados, los pensamientos, la elocuencia, y entregando sentimientos a un lirismo eterno, y puede también describir bellísimos marcos, cuadros, con los que poner de manifiesto esas sensaciones. Así, lo sobrenatural, lo ultraterrestre, lo etéreo, está muy presente en las obras de Gustavo Adolfo Bécquer. Las obras tienen y dan pistas que no debemos dejar pasar. Todo es un compendio de saber esotérico, escondido entre sus rimas y leyendas. Eso es incuestionable, y lo demuestra el gusto tácito por los temas que tiene el autor sevillano. Fue uno de los baluartes del romanticismo, viajó por toda España y se hizo eco de muchas historias populares que eran parte de la tradición oral. Es curioso comprobar cómo cuando llega la noche de Halloween, el día de Todos los Santos también, muchos se reúnen en torno a los cementerios y leen algunas de sus obras. Incluso en algunos lugares, se asoma un gato, en algunos lugares de los que escribió, podemos decir que o fueron protagonistas sus relatos, como la famosa Venta de los Gatos, o el Parque de María Luisa, o el cementerio, en este caso, que también está muy vinculado a todo lo que es la obra de Gustavo Adolfo Bécquer, la muerte, al fin y al cabo, que es lo que nos quiere decir con esos lugares que encuentra y que busca. O, por ejemplo, el casco antiguo de la ciudad, que también tiene una importancia bastante alta dentro de lo que es su obra. Uno de los lugares más bellos que encontramos en Sevilla es la llamada Glorieta de Bécquer, donde nos vamos a dar de bruces con un conjunto escultórico que dicen absolutamente de todo en torno a un símbolo del amor. Está Gustavo Adolfo y se le representa sobre un pedestal octogonal, y el número 8 está muy vinculado también a ese lugar. El número 8, que está muy vinculado a los templarios, y donde también él, Gustavo Adolfo, habla del temple. Es también muy curioso porque tenemos al busto del poeta que nos recuerda su nacimiento y su defunción. A su lado, por ejemplo, hay tres mujeres sentadas que son tres estados diferentes, los tres estados del amor: el amor ilusionado, el amor poseído y el amor perdido, y que dan vida a la rima de Bécquer, el amor que pasa. Los invisibles átomos del aire en derredor palpitan y se inflaman, el cielo se deshace en rayos de oro, la tierra se estremece alborozada, oigo flotando en olas de armonía rumor de besos y batir de alas, mis párpados se cierran, ¿qué sucede? Dime, silencio. Es el amor que pasa, decía en aquella rima. Pero falta algo más, un detalle importante. Una figura de bronce, moribunda, dolorida. Es el amor herido. El amor herido que a todos, a quien no, alguna vez le ha hecho daño. Y junto a él Cupido, que da forma a aquello del amor que hiere, con sus flechas. El amor que puede llegar a la vida de una persona, así como el desamor. Fue una iniciativa de los hermanos Álvarez Quintero, y remata el conjunto de Colau y Bequini, un grupo de sauces llorones que ponen el broche perfecto a una obra perfecta que el propio Gustavo Adolfo Bécquer hubiera aplaudido. Uno de sus relatos más especiales es el que nos habla de un suceso que tuvo lugar en el convento de Santa Inés, próximo a la plaza del Cristo de Burgos, con especial significación en la ciudad. Relata cómo una noche, en el siglo XVI, Maese Pérez debía tocar una pieza tradicional en la Misa del Gallo. El excelente organista no hizo acto de presencia. La muerte le rondaba y una enfermedad era el preludio de la misma. Finalmente acudió en su lugar otro organista que no se acercaba a la calidad del primero. Por supuesto, esta leyenda contada así, grosso modo. Y cuando repentinamente entró aquel hombre en volandas del pueblo, llevado por su seguidores, el viejo músico, ya enfermo, se disponía a tocar su última pieza. En su rostro, la expresión de la cercana muerte. Y cuando comenzó a interpretar aquella pieza en aquel órgano, sonó mejor que nunca. Era como si los propios ángeles inspiraran cada nota. Un momento tan épico fue interrumpido con la última nota que hace, y un grito, el de su hija, alertaba de la muerte de Maese Pérez. Al año siguiente se buscaba quien tocara en la misa. Su hija también podía, pero por respeto a su padre no quería hacerlo. Así, aquella noche no habría nadie frente al instrumento, pero en el momento de la consagración se decide que debía haber alguien. E invitan a un músico que no tenía la misma calidad de Maese Pérez. Cuando aquel hombre se dispuso a tocar aquel órgano, comenzó a tocar solo, bajó asustadísimo. Podía verse como alguien con el mismo estilo que Maese Pérez estaba tocando de forma inconfundible. De forma inconfundible y muy similar a quien falleció un año antes. Las teclas se presionaban solas y el hecho fue totalmente paranormal, sorprendiendo a cuantos estaban allí presentes en aquella misma misa. El espíritu de Maese se había manifestado para acudir a su cita anual. Ya no lo volvería a hacer más. La rima 7 viene a acompañar esa misma leyenda, que dice: del salón, en el ángulo oscuro de su dueño, tal vez olvidada, silenciosa y cubierta de polvo, veíase el arpa. Cuánta nota dormida en sus cuerdas, como pájaro duerme en sus ramas, esperando la mano de nieve que sabe arrancarla. ¡Ay!, pensé, cuántas veces el genio así duerme en el fondo del alma, y una voz, como Lázaro, espera que le diga: levántate y anda. Los estudiosos de Becker ven en su forma y en su figura el conocimiento esotérico sobre materias que se plasman en su obra y que delatan las inquietudes del autor sevillano. En Los Elementales, La Corza Blanca, La Dama Blanca, que también son particularmente curiosas todas estas expresiones porque tienen gran simbolismo y están relacionadas con fantasmas, o en Transmundo, Leyendas, Unus Mundos, Ondina Ánima, e incluso en la importancia de tener una mujer como inspiración, como una musa que guía sus pasos. También se le identifica como un miembro de órdenes masónicas o teosóficas, pero esto es algo ya que pertenece al terreno especulativo. En la corza blanca, por ejemplo, se pone de manifiesto una serie de arquetipos, muy del gusto de Carl Gustav Jung, donde podemos encontrar el inconsciente colectivo. Expertos como el catedrático Martín Almagro Gorbea creía identificar influencias celtas en las leyendas como la corza blanca, donde localiza en la fuente de los Álamos, en Veratón, también a seres sobrenaturales como ondinas y elfos, seres imaginarios del acervo popular dotados de características mágicas, y en el relato de mujeres con poderes que se convierten en corzas y ciervas, que según la tradición celta, igual que la tradición medieval, se narran cómo había apariciones de la Virgen junto a animales como ciervos o como seres sobrenaturales que se transformaban en ellos. Es curioso porque la figura de la Virgen por aquel entonces no era de la Virgen, simplemente le decían fantasma. Es con el avance de la cultura, el avance cultural y de los conocimientos cuando comienza a surgir todo esto. Por ejemplo, Guillemard se lanza una saeta, una cierva blanca, que tiene una enorme analogía con la corza blanca, además de paralelismos que son diferentes, pero que convergen cuando, por ejemplo, Sertorio es el que narra cómo una corza blanca regalada se le aparecía en sueños para decirle cuál iba a ser su destino. Sertorio es asesinado en una tienda por un traidor, por Pempena. En ese mismo momento, la corza que dormía en las proximidades muere y se convierte en humo. Símbolos como la corza blanca, que es un animal albino que indica de cualidades paranormales, el humo, la reconversión, la pureza, el alma, la adivinación, todo se pone de manifiesto en ese relato que esconde muchísimo más. Para Joan Struch Toella, la protagonista asume y resume tres arquetipos femeninos,

el señor feudal de Urgellet o del castillo del Segre, entregó su alma si ganaba la batalla contra el pueblo. En el relato se pone de manifiesto la afición por los relatos y las tradiciones que tenía España, Gustavo Adolfo Bécquer, y por todo lo que tenía un ingrediente de misterio. Por ejemplo, en Ojos Verdes tendríamos que situarla, que ubicarla en la zona del Moncayo, que iba a tener cabida una leyenda donde los protagonistas son las féminas o bien los espíritus femeninos de las aguas, que nos hablan de cómo Íñigo caza con Fernando y logra herir a un ciervo que trata de huir corriendo a la fuente de los Álamos, donde moriría el espíritu del mal. El señor se introduce en el bosque, pero lo primero, el montero le advierte de los riesgos de dar por perdida la pieza y le advierte de los riesgos que tiene entrar en aquel lugar. Pese a los avisos, entra Fernando. Con el paso de los días, Íñigo pregunta a Fernando por su tristeza y la razón por la que pasa tanto tiempo frente a aquella fuente de los Álamos. Él le responde que pudo ver unos hermosos ojos verdes entre el rocío y que debido a ello se ha quedado enamorado o tal vez embrujado. Hay una confesión que habla de los pactos del diablo y de lo herético. Fernando confiesa que si fuera el demonio lo amaría para siempre. Y finalmente una mujer surge que lo lleva para toda la eternidad al interior del lago. Y nuevamente estamos ante esa faceta que recrea el gusto por los seres del bestiario popular, por todo lo que es la fe, la ensoñación, los sueños o la encarnación del mal, que pone y se pone de manifiesto en su obra. En el gnomo es una parte de esos seres populares, que diría Jesús Callejo, que también escribe, en concreto de uno especial que es el protagonista de una historia que cuenta el tío Gregorio a unas muchachas que iban a coger agua a la fuente. Este señor le narra cómo un hombre desapareció buscando la guarida de estos seres, unas cuevas en la zona donde se decía que escondían un gran tesoro. Ninguna le cree, pero bueno, de alguna forma tiene un poco la evocación de lo que eran aquellos cuentos que vanagloriaba todo o ensalzaba todo lo que eran las riquezas perdidas. Es muy significativo que en el relato dos huérfanas, Marta y Magdalena, piensan que podrían tener una posibilidad de encontrar el tesoro y dejar atrás su mísera existencia. En la búsqueda de la naturaleza y también de ese tesoro, esa misma naturaleza cobra vida. Una de las hermanas habla con el río, que le dice que el tesoro está en las montañas. La otra habla con el viento, que no sabe nada del mismo. Solo Magdalena regresa. Nuevamente se aprecia la relación entre el ser humano y su entorno, con las fuerzas de esa misma naturaleza presentes en el espiritismo y la comunicación extrasensorial. En la cueva Mora, por ejemplo, nos encontramos que también incide la existencia de almas que se niegan a abandonar ese mundo y del amor entre un cristiano y una joven árabe, una cueva que quedó embrujada y la eterna lucha del bien y del mal. En el Miserere, por ejemplo, es especialmente impactante, pues nos recuerda a muchos los fenómenos paranormales que hoy describen dentro de las casas encantadas. Cuenta cómo un músico arrepentido trata de crear un himno del dolor del rey profeta, y para ello comienza a buscar misereres. Un día llega a una abadía donde se le narra cómo allí murieron unos monjes que cantaban cuando se produjo un saqueo. Cuando se cumple el aniversario de ese trágico hecho, ocurre algo inexplicable. Se iluminan las ruinas del monasterio y se escucha el canto desde el más allá de esos religiosos muertos. Movido por la curiosidad, acude una noche a las ruinas y comprueba con sus propios ojos cómo está todo iluminado y los monjes entonan el miserere. Una vez acabado el canto, el músico pierde el conocimiento y al recobrarlo regresa al pueblo para escribirlo cuando estaba ya acabando, y él mismo le da un final. Nuevamente hace que cuando escribe la última nota se vuelva loco y terminará muriendo. Así, de esa forma, nuevamente encontramos conceptos que hoy se manejan dentro de estos temas, como las leyes de la impregnación, que se pone de manifiesto en el monasterio, o la transcomunicación instrumental. Todo lo que es ese ritual para muchos de grabar una psicofonía. Se podría hablar mucho más sobre sus conocimientos en hermetismo, sobre espiritismo, pero baste todo lo que hemos hablado como un montón de muestras. No cabe duda que su obra tiene la influencia de toda una tradición y conocimientos donde surgen toda clase de fenómenos y experiencias insólitas. allá donde la razón nos habla de ese lado oculto de Bécquer y el corazón se deja llevar por las emociones del romanticismo plasmado en blanco sobre negro, el negro sobre blanco. Es curioso porque hoy día sus restos descansan en un lugar privilegiado de la capital hispalense. Están junto a su hermano Valeriano, a los pies de un hermoso ángel que alberga los deseos envueltos en papel de miles de estudiantes que pasan por allí y que de alguna forma dejan estampas mágicas que se pueden vivir dentro del panteón de sevillanos ilustres bajo la iglesia de la Anunciación, junto a lo que es la Facultad de Bellas Artes, otro lugar encantado de Sevilla del que sin duda a él le hubiera gustado escribir. Como si fuera parte de una de sus leyendas, comparte espacio con otros sevillanos ilustres que han tenido o tienen el honor de descansar, de reposar allí. Dicen que hay vida tras la muerte, no lo sé, pero sí es verdad que en la Facultad de Bellas Artes se pone de manifiesto una parte de esas leyendas, una parte de esas leyendas de las que él habló de fantasmas y que regresan a ese mismo lugar para hablarnos de todo lo que escribió Bécquer en un postrero mensaje, encarnándose en un personaje tan particular como Cecilia Voz de Fabe, Fernán Caballero. Pero eso ya es otra historia. Solo el que lo vive, el que se sienta a contemplar la belleza de tan lúgubre lugar, el que mantiene conversaciones con Bécquer desde el otro lado, sabe lo que significa bajar a visitar su tumba, que hoy día es uno de los lugares mágicos y encantados de Sevilla, pero que con esta breve conferencia lo único que se trataba era de conocer mejor a Bécquer, a su obra y la influencia que ha tenido el esoterismo en algunas partes de ella, donde ha dejado pinceladas solamente simbólicas de todo lo que hemos hablado, y que hay autores, que los he ido citando, que nos han ido explicando, diciendo toda la relación que tenía con el misterio Gustavo Adolfo Bécquer, nuestro particular Edgar Allan Poe o Lovecraft, alguien que merece mucho la pena leer y estudiar. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. A model is a good model if first it interprets a wide range of observations in terms of a simple and elegant model. And second, if the model makes definite predictions that can be tested and possibly falsified by observation. In terms of the positivist approach, one can compare two models of the universe. One in which the universe was created last year, and one in which the universe existed much longer. The model in which the universe existed for longer than a year can explain things like identical twins that have a common cause more than a year ago. On the other hand, the model in which the universe was created last year cannot explain such events. So the first model is better. One cannot ask whether the universe really existed before a year ago, or it just appeared to. In the positivist approach, they are the same. Este sonido metálico, informatizado, casi podríamos decir que robótico, es la voz de la mente, de las ideas, de uno de los científicos más carismáticos y más famosos de la historia, Stephen Hawking, matemático, físico, astrónomo. Hawking es una de las imágenes más impactantes que tiene hoy en día la ciencia. A la hora de hacer este fichero sonoro, bueno, tenido en cuenta la voluntad del propio Stephen Hawking cuando declaró que no desea que nadie escriba una biografía sobre él, ¿no? Su vida personal tiene que ir irremediablemente ligada a su obra científica. Y bueno, con este propósito comienzo esta serie de podcasts sobre historia y ciencia, con el propósito de conocer la vida de Stephen Hawking y, por supuesto, de su trabajo y de sus logros, ¿no? Para comenzar, vamos a viajar a una fecha muy interesante, una fecha marcada el 29 de abril de 1980 en Cambridge. Allí existe una estrecha calle que llaman Free School Lane. Comienza en la iglesia de St. Bennet, una iglesia del siglo XI, y tuerce tras pasar unas bicicletas atadas a la cerca del patio de la iglesia para llegar a unas ventanas de la parte trasera del Corpus Christi College. Al otro lado de la calle hay una placa junto a una puerta de estilo gótico en la que puede leerse Laboratorios Cavendish. Muchas cosas han pasado en estos laboratorios. J.J. Thomson descubrió el electrón, Ernest Rutherford demostró la estructura del átomo y un montón de avances, ¿no? Entre muchas salas que hay en Cambridge, aquel 29 de abril de 1980, la Crawford Lecture Room, la sala de lectura de Crawford, se encontraba abarrotada de científicos, autoridades, académicas, con motivo de la elección inaugural de una célebre cátedra, la Cátedra Lucasian, ¿no? Los más grandes científicos la han ocupado, entre ellos Isaac Newton, y aquel día un matemático, un físico de 38 años, llamado Stephen Hawking, iba a ser investido como el nuevo Lucasian Professor. Todo un logro, ¿no? Hawking padece esclerosis lateral amiotrófica, también se conoce como la enfermedad de Lou Gehrig, recuerdo de un famoso jugador de los Yankees que murió de dicha enfermedad. En el caso de Stephen Hawking, el desarrollo de esta enfermedad pues ha sido lento. Ya por aquella época pues no podía andar, escribir, no podía alimentarse, ni siquiera podía mantener la cabeza alzada, el habla era confusa y bueno, casi no se le podía entender. Juzgando su aspecto, pues la verdad, Hawking en aquellos tiempos no parecía una buena elección para dirigir nada. Sin embargo, hoy es el científico más conocido en todo el mundo y parece ser que Cambridge acertó plenamente en la decisión de otorgarle aquella cátedra. Y nos vamos ahora a Oxford, porque allí, en Oxford, nació Stephen Hawking un 8 de enero de 1942, o como le gusta recordar a él, exactamente 300 años después de la muerte de Galileo Galilei. Sin embargo, bueno, nació en un invierno de frío, un invierno de miedo, durante la Segunda Guerra Mundial, y en aquella época pues pocos se acordaban de Galileo. Los padres de Stephen tenían una buena formación, tanto su padre como su madre fueron a Oxford, se convirtieron en médicos. Sin embargo, no eran una familia rica, ¿no? Su abuelo había sido un próspero granjero de Yorkshire, pero bueno, para desgracia de sus herederos, se arruinó a principios de siglo y no les dejó mucho. Cuando Stephen Hawking nació, la familia residía en el norte de Londres, y bueno, en 1942 los bombardeos, los ataques aéreos, pues eran el pan de cada día, ¿no? Sin embargo, hay una anécdota que siempre me gusta recordar, es que había un acuerdo tácito así, entre Inglaterra y Alemania, ¿no? Alemania no bombardeaba a Oxford, no bombardeaba a Cambridge, las dos grandes ciudades universitarias inglesas, y por su parte, pues Inglaterra no bombardeaba pues ni Heidelberg ni Gotinga. Por tanto, pues los padres de Hawking, Frank y Isabel, lo tuvieron claro, se trasladaron a Oxford pues para dar un poco de seguridad al recién nacido Stephen. Y como digo, bueno, tuvo una familia muy unida, tuvo dos hermanos, dos hermanas, un hermano, que crecieron en un ambiente pues libre al estudio, rodeado de buenos libros. Frank Hawking animó a su hijo siempre a que siguiera los pasos en la medicina. Sin embargo, pues bueno, Stephen Hawking cuenta ahora que la biología era demasiado imprecisa para su gusto, ¿no? Que no se me enfaden los profesores de biología que visitan la aldea irreductible. Pero bueno, Hawking decía que los biólogos, pues eso, se limitaban a describir las cosas, pero no las explicaban, ¿no? No las explicaban al menos a un nivel fundamental. A Stephen Hawking le interesaba un campo en el que se buscaran respuestas exactas y se llegara pues a la raíz de las cosas. Y una de las cosas que más le gustaban al joven Stephen Hawking de pequeño, pues era mirar dentro de lo que había. Las cosas, desmontaba aparatos, desmontaba radios, relojes. Quería saber lo que había dentro de las cosas. Y hay que decir que Stephen Hawking fue un niño curioso, pero no fue un niño prodigio. Cuando tenía 12 años, dos de sus compañeros pues hicieron una apuesta sobre él. Uno apostó que Stephen Hawking nunca llegaría a ser nadie. Y el otro, bueno, pues quizá era amigo de Stephen y lo defendió y aceptó la apuesta. Se apostaron una bolsa de caramelos y bueno, yo creo que a día de hoy defensor de Hawking creo que podría reclamarla. Sin embargo, bueno, pues Hawking no destacó especialmente. Algunos informes escolares decían que era ocasionalmente brillante, pero se recuerda a menudo que, bueno, fue un alumno normal, que fue lento en aprender a leer y la escritura era la desesperación de sus maestros, que no entendían su letra, ¿no? Stephen Hawking fue creciendo y, bueno, ahora aparece una anécdota que me va a encantar señalar en este podcast. Y es que en esta época adolescente de Stephen Hawking, él y sus amigos pues se encontraban fascinados, ¿no? Estaban alucinando con lo que se llamaba pues PES, la percepción extrasensorial, ¿no? Y hasta tal punto pues que se reunían y trataban de controlar pues con las mentes pues tiradas de dados o intentaban mover objetos concentrándose mucho. Bueno, sin embargo, bueno, el interés del joven Stephen Hawking se convirtió en un aborrecimiento total cuando asistió a una conferencia de alguien que había estudiado e investigado científicamente la PES, y Stephen Hawking pues comprendió la pérdida de tiempo afirmando que era un fraude. El escepticismo, bueno, sobre los fenómenos psíquicos no ha variado y la forma de pensar es bastante clara, ¿no? Stephen la ha manifestado en muchas ocasiones, incluso declara que, bueno, los que aún creen en estos fenómenos se han quedado en el nivel que yo tenía a los 15 años, ¿no? Es una curiosidad. Volviendo ahora a los años jóvenes de Stephen Hawking, pues lo vemos ahora, está aquí llegando con 17 años, es un alumno, bueno, normal, que no promete para nada, ¿no?, convertirse en el gigante intelectual que es ahora mismo en la actualidad. Y bueno, los alumnos que no estaban entre la mitad de su clase, pues difícilmente podían entrar en Oxford, ¿no?, salvo que alguien moviera algunos enchufes o algo, pues no solían entrar en Oxford. Los padres de Hawking, viendo los resultados que estaba sacando su hijo, ¿no?, que eran aceptables, pero no deslumbraban, pues intentaron mover algunos hilos, intentando, bueno, que entrara en Oxford. Sin embargo, pues bueno, subestimaron a su propio hijo, porque Stephen Hawking obtuvo una calificación casi perfecta en la parte de física, en los exámenes de admisión, y su entrevista fue tan brillante que le confirmaron su admisión en Oxford, ante la sorpresa de muchos. Y fue a mediados del segundo año cuando Hawking comenzó ya a disfrutar de Oxford. Los que le recuerdan, pues lo recuerdan como un joven alegre, feliz, sociable. Llevaba el pelo largo, era famoso por su humor, todavía lo tiene, todavía lo mantiene, su agudeza. era un buen deportista, ¿no? Incluso participaba con alguna frecuencia en las competiciones asociadas a estas regatas de Cambridge y Oxford. Y bueno, por encima de todo le encantaban dos cosas: la música clásica y la ciencia ficción. Estas dos aficiones la han acompañado hasta nuestros días. Y hay que destacar también el aspecto friki, el aspecto un poco friki de Stephen Hawking, que es un fan de Star Trek, es un Trekkie. E incluso le invitaron a protagonizar una escena en la serie, una partida de póker que se puede ver en YouTube, con Spock, con Albert Einstein y con Newton. Una partida de póker que, bueno, como en algún libro nos recuerda el propio Hawking, pues ganó él, pero que no pudo recoger las ganancias, ya que la nave sufrió un repentino ataque o algo parecido y no pudo recoger lo que había ganado en el póker. Y bueno, pasó el tiempo, sus notas comenzaron a mejorar, pero aún no era suficiente. Hawking había solicitado ser admitido en Cambridge, quería realizar el doctorado pues en Cambridge, y bueno, fue admitido, pero le pusieron una condición: obtener un sobresaliente en Oxford. Tenía que sacar un sobresaliente. La noche antes de las pruebas, la noche antes de los exámenes, Stephen Hawking casi no podía dormir, los nervios empezaban a aflorar. La prueba no le fue muy bien. Bueno, no le fue bien. Estuvo en el dudoso límite entre el sobresaliente, entre el notable y sobresaliente. Y viendo estos resultados, bueno, pues los examinadores lo convocaron a una entrevista personal. Y aquí vuelve a resurgir la personalidad de Hawking, ese carácter medio humorístico, medio arrogante, un poquito chulo siempre, y con su futuro pendiente de un hilo. Y frente a esa situación bastante tensa, Hawking sacó la mejor de sus sonrisas y les dijo a los examinadores: si me dan un sobresaliente, iré a Cambridge; si me dan un notable, me quedaré con ustedes en Oxford, así que espero que me den un sobresaliente. Genial, ¿no? Como siempre, bueno, Hawking consiguió el sobresaliente. ¿Por qué quería Stephen Hawking ir a Cambridge? Bueno, la respuesta es bastante simple. Hawking quería estudiar cosmología, y el astrónomo británico del momento, el más famoso, era Fred Hoyle, que estaba en Cambridge. Él quería hacer su doctorado con el mejor. Sin embargo, bueno, la suerte no le fue propicia en estos primeros años allí en Cambridge, y pues para su desilusión, pues no le asignaron a Fred Hoyle como director de tesis, sino un tal Dennis Sciama, que nunca había oído hablar de él. Sin embargo, bueno, otro problema bastante más grave comenzaba ya a entreverse, porque durante los últimos años en Oxford, Hawking se había vuelto patoso, se caía sin razón aparente, tenía dificultades pues para realizar cualquier tarea sencilla, como atarse los cordones, y bueno, a veces hablaba con dificultad, tartamudeaba. Con 21 años, en enero de 1963, se le diagnostica la enfermedad de ELA, esclerosis lateral amiotrófica, y es una enfermedad que no tiene cura. Esta enfermedad causa una destrucción gradual de las células nerviosas, de la espina dorsal, y el cerebro, pues bueno, no regula bien la actividad muscular. El movimiento se hace imposible, se pierde el habla, y normalmente pues la muerte llega a los 2 o 3 años, pues, por neumonía, por asfixia. En la inmensa mayoría de estos casos, bueno, es una enfermedad bastante cruel, porque además durante todo este tiempo, donde el cuerpo se degenera, el cerebro, sin embargo, pues permanece lúcido en todo momento, y claro, para muchos esto puede ser terrible. Bueno, para Hawking resultó beneficioso, al menos entre comillas, ya que le ha dejado intacta su mejor arma, que es la mente, es el cerebro. Pero de todas formas, el golpe fue duro. Los médicos esperaban que la situación se estabilizara, pero la enfermedad progresó muy rápido y pronto le dijeron que le quedaban 2 años de vida. Esa noticia durante esos primeros meses, Hawking pues reaccionó con depresión, abandonó su tesis, su carácter se volvió algo trágico y melancólico, incluso dice que comenzó a escuchar a Wagner, con todo lo que eso significa. No sabía qué debía hacer, qué le iba a ocurrir y sobre todo con qué rapidez iba a suceder todo. Sin embargo, pasaron esos 2 años y el progreso de la enfermedad se hizo más lento. Stephen Hawking afirmó: No me morí, y de hecho, aunque tenía una nube sobre mi futuro, me encontré, para mi sorpresa, que disfrutaba de la vida más que antes. Tenía que usar bastón, pero bueno, su estado tampoco era tan malo. Y bueno, ante el hecho de que iba a vivir algo más, Dennis Xiama le sugirió que terminara su tesis. Aquí, en esta época, hay que destacar un hecho importante en la vida de Stephen Hawking, ¿no? Siempre se dice que detrás de un gran hombre hay una gran mujer, y bueno, en enero de 1963 aparece esa mujer en la vida de Stephen Hawking. Su nombre, Jane Wilde, y bueno, después de un noviazgo dividido entre Londres y Cambridge, se comprometieron, y con 23 años, en julio de 1965, se casaron. Bueno, hasta la fecha han estado juntos, han criado a sus hijos, y Jane Wilde siempre le ha cuidado con mucho cariño, hasta tal punto que, bueno, Stephen Hawking ha dicho que tener a Jane no poder moverse ha sido una de las claves de su carrera, ya que mientras otros físicos y matemáticos tenían que hacer recados, limpiar la casa o sacar la basura, bueno, pues él ha tenido todos esos años con solo una ocupación, que era la física, ¿no? Bueno, yo creo que es una mirada muy positiva a la situación. Pero bueno, hay que hablar del trabajo de Stephen Hawking, y hemos dejado al científico con una tesis aún incompleta, ¿no? Por aquel entonces, Stephen Hawking había leído algo sobre la teoría de un matemático y físico británico, Roger Penrose, que luego, bueno, ha sido colaborador y han tenido una amistad bastante, bastante entrañable. Y bueno, pues este Roger Penrose, del que os recomiendo el libro de La nueva mente del emperador, pues hablaba de lo que le sucedía a una estrella cuando quema su combustible nuclear, y luego pues colapsa bajo la fuerza de su gravedad. Tuvo también, además, Stephen Hawking en cuenta las investigaciones de físicos como Chandrasekhar, que le da nombre al límite de colapso de estas estrellas, ¿no? Pues más o menos unas 2 veces la masa de nuestro Sol, se llama el límite de Chandrasekhar. Y sobre estas bases, pues Hawking comenzó a trabajar duro. Él dice que por primera vez en su vida, y para su sorpresa, el trabajo le gustó, y quizá no sea del todo justo llamarle trabajo. Y aunque Hawking ha trabajado muchos campos, como el de la teoría de la unificación, un terreno que se mueve bastante bien, pero donde mejor se ve la capacidad de Stephen Hawking es en el terreno de las singularidades, en especial pues los agujeros negros. Aparte, también sus trabajos a finales de los años 70, su tesis doctoral y estudios posteriores, pues probaba que el universo había comenzado en un punto de densidad y curvatura espacio-temporal infinitas, han ayudado mucho a avanzar a la ciencia. Y bueno, sin embargo, también, a pesar de esa arrogancia, esa simpatía arrogante de Stephen Hawking, que ha sido famoso por sus apuestas, por sus críticas, etc., Bueno, pues Stephen Hawking es especialmente cruel con sus propias teorías y no duda en hacer las papillas sus propias afirmaciones si descubre nuevos datos, descubre nuevas aplicaciones. Para terminar hay que hacer una mención especial a la tarea divulgadora de Stephen Hawking, ¿no? ¿De dónde viene el universo? ¿Por qué empezó? ¿Tiene un final? ¿Cómo será ese final? ¿Si existe una teoría completa que lo explique todo? Bueno, a principios de los años 80 Stephen Hawking creía que estas preguntas pues podían interesar a todo el mundo, no solamente a los científicos, y el truco consistiría, bueno, en utilizar un lenguaje comprensible, lo cual quitaba todas las matemáticas y las ecuaciones. Incluso un editor le advirtió que con cada ecuación que metiera en el libro, pues la mitad de los lectores los iba a perder. Stephen Hawking lo pensó mucho y en el prólogo dice que, bueno, al final ha incluido la famosa frase la famosa ecuación de la relatividad de Einstein, E=mc². Y espero no haber perdido a la mitad de mis posibles lectores. Stephen Hawking empezó su primer borrador en 1984 de esta historia del tiempo. Bueno, el editor, un editor de Hawking, se llamaba Bantam, y bueno, no era científico, así que decidió que sí, que editaría el libro, pero todo lo que no fuera capaz de entender lo tendría que volver a escribirlo, ¿no? Para intentar hacer más accesible, ¿no? Hawking, pues la verdad es que se había quejado bastante ocasiones, tenía muchas peleas con el editor, se irritaba, pero bueno, al final admitió que el editor tenía razón y que el libro ha resultado mucho mejor. Este libro, Stephen Hawking, la historia del tiempo, no ha querido tener una continuación. Sin embargo, bueno, ha escrito otros más, como El universo en una cáscara de nuez o A hombros de gigantes. Libros que acercan la ciencia a un público pues un poco más general. Y desde aquí daros las gracias, espero que bueno, os haya resultado útil. Bueno, un saludo a todos. Nothing's on, not the radio, not the TV, it's just you and me and the sound of our thoughts. Oh, I'm nearly back and I'm sorry. They've got nothing on us. Oh, they've got nothing on us. I raise my hand to shade my eyes from the morning sunlight that seems so bright. Raise my hand to shade my eyes that are still used to the night. And I forget what we found so funny, but I know it was at the time. Wonder who threw the punchline. Was it yours or was it mine? My laughter dashed down as I threw your warm lips on my neck. And I reach out and light up my morning cigarettes. And I am praying that you will remember. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Oh. Hoy estoy con vosotros porque vamos a hacer un encuentro digital, un encuentro en el cual voy a responder las preguntas que me habéis ido remitiendo y que tienen que ver un poco con todo aquello que queríais saber y que, bueno, pues de alguna forma queríais haberme preguntado. Un encuentro digital que sustituye un poco a las conferencias que había previstas para este mes dentro de lo que era FNAC y dentro de lo que era Librería Verbo, con motivo de todo lo que es la pandemia del coronavirus y el confinamiento obligado al que estamos sometidos, y que espero que lo estéis pasando lo mejor posible, y espero y deseo también que os está siendo relativamente liviano el permanecer en casa y estar, bueno, pues disfrutando también de contenidos alternativos como estos que vamos colgando y estos que estamos grabando es profeso para estos días y que espero que sean de vuestro agrado. Empezamos, si os parece bien, con esa pregunta que me ha ido remitiendo Susana Villalobos, que ha ido centralizando todas esas preguntas. Gracias también a ella por su labor ahí detrás, siempre oculta y siempre efectiva. Y vamos a comenzar con esas preguntas que tienen que ver, como he podido leer, un poquito de todo. Porque la primera de ellas dice: ¿ha pasado miedo o temido por su seguridad en alguna investigación que haya realizado? Sí. La verdad es que cuando uno va a una investigación siempre tiene miedo. Si no miedo, el pellizco, la inquietud, ¿verdad? Porque no sabe qué te espera en unos lugares, porque son sitios que están abandonados y no sabe quién te puede salir, o si los fenómenos que allí se describen son tal y como te los han contado y son muy violentos y puedes correr algún peligro, o si te puede salir alguien físico y bueno, darte el susto, ¿verdad? Cosa que me ha pasado. Yo recuerdo en Villa Luisa, en Alcalá de Guadaira, en aquella cuesta prolongada, como cuando entré en aquel túnel, pues había un indigente que habitaba allí y que ni él se esperaba mi visita ni yo me esperaba la suya. Y el susto que fue y que me dio fue importante. Eso es un susto del más acá. También hay veces en los que vas a un lugar y te encuentras que es un sitio muy cargado. Recuerdo una ocasión en el Sanatorio de los Muertos en Sevilla Este, como tuve la ocasión de entrar junto a otras tres personas en una de las salas, en el hospital civil, y en ese momento notar cómo estaba tan cargado el ambiente, cómo estaba tan increíblemente cargado, que nos obligó a irnos apenas 10 minutos después. Es un momento de gran inquietud y de gran temor. Y en el Monasterio del Diablo, en Carmona, cuando junto con Jordi Fernández y Luis Mariano Fernández y Ana Fernández tuvimos la oportunidad de ver algo, una especie de silueta que se paseaba por delante nuestra, y que, bueno, pudo haber sido una sensación, pudo haber sido tal vez un reflejo, o pudo ser algo real que se correspondía con lo que estábamos viendo y que desde luego nos dio un gran susto. Vamos con la segunda pregunta, que dice: ¿cuál es su psicofonía favorita? Uf, complicado. Voy a elegirte dos. Me quedo con aquella que se pudo grabar en todo lo que es el Sanatorio de los Muertos también, por parte de una persona que venía con nosotros y que es una voz infantil de niña que dice hola, hola, y que es impresionante. Y luego también me quedo con una, en este caso a nivel nacional, que es la que se graba en la Facultad de Derecho de Córdoba y que tiene la oportunidad de escuchar un buen amigo mío, Lorenzo Fernández Bueno, director de la revista Enigma Año Cero, y que venía a decir algo así como: vas a morir. Dos psicofonías que son muy impactantes. Y también me quedo con, por ejemplo, con la de Granada, la que se graba en la Diputación de Granada, de Una compañía tengo en la lengua, os arrepentiréis, que también me resulta muy impactante. Hombre, espectaculares son las del Palacio de los Marqueses, de, en este caso, lo que hoy es toda la zona de Madrid, en la Casa de las Américas, y que los Marqueses de Linares, la Casa de los Marqueses de Linares, y esas psicofonías que al final fueron un fraude, pero que la primera vez que se escuchan sin saber que eran un fraude, eran espectaculares. ¿Qué consejo le daría, es la tercera pregunta, a las personas que están empezando a investigar? Bueno, sobre todo que tengan mucha objetividad, que no se dejen llevar por los programas de radio, de televisión, por las revistas, por los libros, porque muchas veces, bueno, pues nosotros en radio, en televisión, condensamos en 5 minutos lo que a lo mejor nos ha llevado días en grabar. Entonces, no se debe tener prisa. Lo primero, no tener prisas. Lo segundo, paciencia. Lo tercero, constancia. Lo cuarto, objetividad. Lo quinto, interés. Pero todo esto a la vez, no hay uno por delante de otro, sino todo al mismo nivel. Y luego ir completando un equipo bueno de aparatos, de grabadoras buenas, de cámaras de fotos buenas, de cámaras de vídeo buenecitas, que nos lleven a hacer investigaciones que sean serias, que sean rigurosas. Nosotros es cierto que podemos llevar a una investigación, bueno, pues podemos llevar Spirit Box, Spirit Radio. Hay compañeros que incluso tienen el tema de la Ouija. Yo recuerdo como las primeras investigaciones que hicimos en su día con Iker Jiménez, en todo lo que es viandas, pues él prefería, por ejemplo, hacer el tema de la Ouija, como de hecho hay fotografías que reflejan, nada que objetar, un interés más por completar una investigación que hicimos en el que hubo de todo, desde investigación subjetiva como es la Ouija, hasta investigación objetiva como eran los ordenadores, las cámaras de vídeo, las cámaras térmicas, que por primera vez se utilizan en una investigación en España, en aquella investigación de viandas, junto con los detectores de presencia y las cámaras de infrarrojo, hay que decirlo, y que fue muy importante. Pero sobre todo, esas 5 cosas que deben de ser vitales, y sobre todo estudiar y leer mucho. Leer mucho, estudiar, preferiblemente también recurrir a la literatura inglesa, que es muy buena y que da muy buenos resultados. La cuarta pregunta es, ¿qué aparatos le parecen más fiables a la hora de hacer una investigación? Bueno, pues siempre una buena grabadora de audio y una buena cámara de vídeo. También una cámara de fotografía, hay cámaras de fotografías que graban vídeo, que son realmente buenas y que bueno, pues hacen que todo sea más fácil. Esos dos elementos son vitales. Luego hay complementos. La famosa Spirit Radio, la famosa Spirit Box, que yo la aconsejo, la recomiendo porque me ha ido bien. Pero principalmente los elementos que he citado en primer lugar. ¿Creen en el más allá? ¿En la vida después de la vida? Debo creer, porque sería muy triste abandonar esta vida y hacerlo y que no haya nada. Por tanto, debo creer en ello. Reconozco que tuve un accidente de tráfico hace ya unos años muy fuerte y que parte de esos estadios de las experiencias cercanas a la muerte de las GSM las pasé, pero claro, con la cantidad de fármacos que llevaba en lo alto no se puede decir que fuera determinante, pero sí creo que hay algo más allá de la vida. Ya no como creyente, me dejo de fe, la fe hace tiempo que la perdí. Como persona que, bueno, que quiere creer que hay algo más allá de la vida. La siguiente pregunta es, si pudiera visitar un lugar encantado en cualquier parte del mundo, ¿cuál sería? Uf. La mansión Winchester, sin duda alguna, es una de ellas. La casa Winchester, porque particularmente me resulta una historia apasionante. Y luego, el famoso hotel en el que se inspira la película El Resplandor. Me parece también un lugar que debe de ser, bueno, debe de ser fantástico de investigar allí. Esos dos lugares, sin duda alguna, serían de los que yo elegiría. Y luego Poveglia, en Venecia. Uno de esos sitios donde, como lugar maldito, es desde luego interesante. Es interesante. Pero esos lugares encantados, sin duda alguna, son los que me gustaría visitar y además los que yo recomiendo, porque verte en esa mansión Winchester visitándola, simplemente investigando, debe de ser algo fantástico en la película Resplandor, pero además en invierno, con nieve y sin poder salir de allí, que le da un toque de distinción a lo que es esa visita. De todas las investigaciones que he hecho, y es otra pregunta, ¿cuál es su favorita y por qué? He tenido varias, Siempre me voy a quedar con viandas y me voy a quedar con Bellas Artes. Viandas, sé que hay una polémica insensata, una polémica innecesaria cuando, bueno, se dijo que la investigación ofrecía dudas. Yo siempre lo he dicho. A fecha de hoy, a día de hoy, sigo defendiendo el trabajo que se hizo allí. Y evidentemente, si nos engañaron muy bien. Yo he hablado con lo que son los empleados, con la directora gerente con la que tengo amistad, con Raquel, y a fecha de hoy pues siguen contándome que todo lo vivido allí era real. Y yo reconozco que nosotros la primera investigación que hacemos fue buscando el fraude y no lo encontramos. Luego hay, bueno, declaraciones que son más buscando una vendetta, una venganza personal por hacer daño que por realmente haber estado allí, haber investigado, haber aportado. Me quedo con lo que vivimos, me quedo con lo que se contó, me quedo con la investigación. No entro en polémica, quien quiera creer que crea, quien no quiera creer, bueno, pues que no crea, pero me quedo con la pasión y con la gana que se hizo aquella investigación tan importante. Pero me quedo últimamente con la Casa de los Secretos en la Alameda de Hércules, por lo que he vivido allí, por la compañía, por el resultado, por lo que dictaminaron las máquinas, porque luego compañeros de mucho peso en el mundo del misterio, como el propio Lorenzo Fernández Bueno, Francisco Contreras, José Revenga, Laura Falcó, vinieron allí e investigaron, hicieron un trabajo bueno, pero sobre todo porque gente de aquí, de Sevilla, como es el caso de los compañeros de GPS, como es el caso de otros amigos que han estado en ese lugar, pues tuvieron la oportunidad de investigar y de determinar que realmente fue importante y con resultados realmente fantásticos. Yo recuerdo aquella sesión de Spirit en la cual la máquina dijo tres cosas, Pilar, Juan y sonó un euro, que luego fue un aporte, y coincidía con tres datos que eran correctos de la casa. Pero es que recientemente he estado allí y junto a la propietaria dijo frío, medicinas y lunes 9. El anterior propietario era médico, los últimos días de vida los pasó sentado en un silloncito a calor de una camilla, un brasero, y decía aquello de, aquí en Andalucía le decimos camilla también, a la zona donde nos sentamos con el brasero, y pasaba mucho frío, decía frío, era médico y reclamaba sus medicinas. Y por último, y no menos importante, murió un lunes 9 de enero. Me quedo con eso, me quedo con eso y con lo que vivimos, con un ascensor que subía y bajaba solo, o con extrañas luces que se podían ver en una habitación, o los fenómenos que se captaron en torno a un cuadro de la Virgen del Rosario de Montesión, en los cuales pues nos dejó perplejos. Seguimos con otra pregunta que dice, ¿qué opinas del mundo del misterio? Uf, el mundo del misterio es maravilloso y cainista a la vez. Se puede hacer amistades fantásticas y también se puede hacer enemigos que uno no sabe ni de dónde salen, sinceramente. Por desgracia, en internet hoy día, pues nos vamos a encontrar que es el caladero magnífico para gente que no ha hecho nada, sean críticos detrás de un teclado de un ordenador, amparándose tan solo pues en la crítica destructiva. Eso como malo. Como bueno, investigar, ir a sitio con amigos, pasar unas jornadas increíbles, analizar, compartir datos, compartir libros, intercambiar, hablar con amigos que están en el otro punto del mapa simplemente por consultarle cosas. Lo constructivo, lo positivo, de eso me quedo con el mundo del misterio. El mundo del misterio es muy curioso, porque el mundo del misterio no deja de ser eso, cainista, ¿verdad? Se alegra de tus triunfos, pero también te apuñalan. Y eso quizás es lo malo, ¿no? Es el cainismo. Ahí puede haber muy buenos amigos y puede haber también muchos amigos, entre comillas. Siempre uno no tiene que perder la objetividad y tiene que quedarse con aquello que realmente le apasiona, que es el misterio, y los que considera auténticos amigos. ¿Cómo llegó al periodismo y al misterio? Bueno, el misterio siempre me ha gustado, la verdad. Siempre me ha gustado y siempre he leído libros dedicados a estos temas, principalmente los de Juan José Benítez, que me parece un escritor muy hábil a la hora de contar misterios, con esos Caballos de Troya, con El Enviado, que a mí particularmente me encanta. Ese libro quizás es el mejor, el que más me gusta de J.J. Benítez, pero sobre todo porque trata un tema que me gusta mucho, que es el de las casas encantadas, el de la Sábana Santa. Estaba pensando que debido a eso, debido a empezar a leer ese tipo de libro, yo entro en contacto con la ufología, con los ovnis y luego con las casas encantadas. Y ese es un poco el aterrizaje mío en el mundo del misterio, el irme interesando por esos dos fenómenos, principalmente en ufología, porque aquí en Sevilla, bueno, pues tuve los consejos de un buen amigo, de Ignacio Darnaude, con el cual antes de morir, días antes, tuve una curiosa conversación en la cual me dejó muy claro quién era quién en el mundo del misterio. Y fue casi, yo lo considero casi una confesión pocos días antes de morir. Y lo considero algo muy importante, porque fue un ejercicio de sinceridad importante la que hizo conmigo. Evidentemente se queda para él y para mí, pero aviso navegante, hablamos. Y luego el mundo del misterio pues me llevó a la ufología y luego a las casas encantadas casi de rebote por un amigo policía que me quiso mostrar un caso, y a partir de ahí, bueno, pues me quedé alucinado con lo que vi. Y ya fue a escribir artículos, y recuerdo que mi primer artículo en el 98 se lo escribo por encargo de que lo escribiera en este trabalengua que acabo de hacer Javier Sierra para la revista Más Allá, y a partir de ahí es correr en ir haciendo trabajo, compartiéndolo con amigos a través de internet, con Luis Mariano Fernández, con Lorenzo Fernández, con Iker Jiménez, es decir, fue con Bruno Cardeñosa, fue fantástico, con José Guijarro también, no me quiero olvidar de él, porque fueron con los que yo comencé a contactar y a intercambiar cosas, y la verdad es que fue muy importante, fue una etapa muy bonita. Al periodismo llegué por otra vía, porque trabajaba por aquel entonces en un banco, ya de hecho hace casi 20 años, más de 20 años, 23 años. Y bueno, pues compaginé el llevar la comunicación editorial con lo que era mi trabajo en el banco, pero previamente ya comencé a trabajar en una redacción. Comencé a hacer un trabajo también bastante curioso en la televisión local de Los Palacios. Luego me llevó a una radio local en Sevilla a escribir en un periódico, luego en una revista. Alternaba un poco todo, trabajo con estudios, con el estudio de la facultad, luego el trabajo en el monte, en la caja de ahorro. Y de ahí, bueno, a otra redacción, como ya fue un paso más importante para mí, que fue Localia. De Localia ya también estaba en radio, en Cadena Ser. De ahí pasé a lo que fue ABC Radio, que estuve 3 años en ABC Radio y en Sevilla Televisión. Luego volví a Localia 2 años más. Me pasé luego por CRN Girada, eran los tiempos ya malos de la televisión local. Y luego ya pues en todo lo que era 20 Televisión y a nivel de llevar la comunicación editorial de Absalón, de una editorial, y posteriormente, bueno, pues también al unísono compaginaba con escribir en revistas, con mi trabajo en una redacción de un periódico, con lo cual, bueno, eso ya también tú vas escribiendo cositas de misterio, van gustando, van teniendo éxito, se va comentando, y eso hace que las personas pues te encarguen más y acabes teniendo 2 jornadas de trabajo. Siempre me decían en redacción de aquello de lo normal de la sección que yo llevaba en el periódico, y cuando acabe, a ver si te puedes escribir un artículo de misterio. Y bueno, yo los escribía, yo estaba acostumbrado, escribía Más Allá, escribía en Enigma, escribía en Año Cero, y para mí la verdad es que escribir es un ejercicio de tranquilidad y es un placer. Seguimos con más preguntas. De todos los libros que has escrito, ¿cuál es su favorito y por qué? Bueno, el mío sin duda, Las lágrimas del tiempo, porque es un libro que lo conjuga todo, y que invertí mucho tiempo en investigar y en escribir, y particularmente me parece magnífico. Me parece que tiene historia, tiene misterio, tiene ciencia, y que pronto vais a poder ver publicado, y que pronto de nuevo vais a disfrutar de él. Y luego, por supuesto, algo que nos dio mucha satisfacción a Jordi Fernández y a mí, que fue un libro, una pentalogía que se llamaba Guía Secreta de Sevilla para la editorial La Máquina China. Un libro que fue un auténtico boom, que se basaba ya en un trabajo anterior, en un libro que se diseñó, pero que estaba argumentado sobre artículos míos, y que se cogieron algunos de aquellos artículos y se reformó el resto todo, absolutamente todo, para hacer, bueno, pues casi las 1200 páginas que resultaron al final. Ovnis, casas encantadas, maldiciones, simbología, lugares de poder, apariciones marianas, tenía de todo y tiene de todo, con lo cual es un auténtico libro de referencia y un trabajo que sinceramente fue muy satisfactorio, ya no solo por el trabajo que se hizo, sino por la relación tan especial que tenía con Jordi y que tengo con Jordi, y que hizo que se firmara un muy buen libro. Otra pregunta es, ¿qué figura del misterio de la literatura le inspira a la hora de escribir? Dos personas. Juan José Benítez, porque me encantan sus libros y su forma de escribir, muy cimentado en el periodismo, esa forma a mí me gusta mucho. Y luego Fernando Jiménez del Oso, por lo que dio, por el aire que daba, por el aura que le daba a las investigaciones, que a mí me resulta fascinante. Es decir, luego me gusta también Carl Sagan, porque es ese pragmatismo tan necesario dentro del mundo del misterio. Y luego el polo opuesto, bueno, dos autores, Charles Berlitz, el autor magnífico del Triángulo de las Bermudas, y Erich von Däniken, como digo, es el polo opuesto, absolutamente, no tiene nada que ver. Que, bueno, quizás son más imaginativos, pero sí es verdad que con esa fantasía, con esa imaginación, muchas veces cimentado en opiniones y hipótesis personales, pero que te hacía viajar casi con la mente a esos lugares, que luego se han argumentado muchas series de televisión gracias a ellos, como la norteamericana Alien Ancestrales, por ejemplo. Es decir, hay muchos, pero me quedo con los dos primeros. ¿Sobre qué tema será su próximo libro? Uy, yo tengo tantos libros que me quedo un poco sorprendido con esto, ¿no? Bueno, digamos que vamos a viajar. No puedo decir más porque la editorial me reiría, pero vamos a viajar. ¿Qué tipo de libro le gusta leer? ¿De historia? ¿De curiosidades históricas? ¿Alguno de misterio? Pero principalmente curiosidades y anécdotas de la historia. Es un tema que me gusta muchísimo y me relaja muchísimo escribir. Leer debe de ser un placer, un ejercicio de tranquilidad, y a mí ese tipo de literatura me relaja. Aquí hay un bloque de preguntas sobre el coronavirus. ¿Cuál es su opinión sobre la pandemia que estamos viviendo? Pues lamentablemente he de decir que creo que es un virus de origen natural, un coronavirus que ha mutado desde un animal al ser humano, y que lo estamos padeciendo. No creo que sea un virus de laboratorio, aunque se pudiera hacer perfectamente, pero creo que más bien ha sido una evolución de un coronavirus hasta que ha saltado a un huésped intermedio y de ahí al ser humano, que es altamente contagioso, que por desgracia va a morir muchísimas personas, y que yo reconozco que ser uno de los primeros autores y escritores en escribir de este tema. A mí me llega esa información un 19 de diciembre, la sigo durante 10 días, llegan las fiestas navideñas, dejo en seguimiento la información hasta el día 7 de enero en el que lo publico, y a partir de ahí creo que he publicado en este tiempo más de 52 artículos sobre ello. Considero que sé del tema, pero no soy nadie para dar una cátedra sobre ello. Sin embargo, creo que tiene un origen natural, fortuito, pero lamentablemente que se van a contar por miles las muertes en todo el mundo. ¿Cree que cuando todo esto pase podremos volver a nuestras vidas como las conocemos, o nada volverá a ser como antes? Vamos a volver, y nuestras vidas se va a parecer mucho. Simplemente que quizá vamos a tener que tener un poco más cuidado con las reuniones, con la higiene personal, y siempre vamos a tener el miedo de, bueno, el miedo de que pueda volver a caer esa pandemia en lo alto nuestra. Es decir, eso es algo con lo que vamos a tener que vivir. Y sobre todo pasar factura a aquellos que lo han hecho mal. Yo no cargo contra nadie. A mí la política no me interesa. Pero sí es verdad que hay que pedir responsabilidades y hay que mejorar el sistema sanitario, que es muy bueno, pero que debe mejorar, y dotar a nuestros profesionales de la sanidad de mejores medios. Creo que han hecho una labor ímproba. Creo que ha habido muertes entre ellos que no se las merecen. No se merece nadie la muerte. Pero creo que hay cosas que mejorar. ¿Cómo vive un periodista como usted, que en esta primera línea... ¿Cómo vive un periodista como usted, que está en primera línea, el tema del coronavirus, de la pandemia que estamos viviendo, con miedo? Con miedo, porque a mí me toca entrar en muchos sitios públicos, hacer entrevistas a políticos, participar en ruedas de prensa, ir a hospitales a preguntar a médicos, y siempre tienes el miedo de me caerán. Ese es el miedo. Se vive con miedo, se vive con inquietud, temes por tus seres queridos, temes por la sociedad en general, temes por lo que va a haber después de esta crisis sanitaria, que va a ser una crisis económica importante, y sobre todo porque eres un ser humano y porque quieres que a todo el mundo le vaya bien y que todo el mundo esté bien. Y por desgracia, como decía antes, hay mucha gente que va a morir. Se vive con mucho miedo, con mucha pena y con mucha inquietud. ¿Ha pensado en escribir un libro sobre este tema cuando pase toda la pandemia? He pensado, es más, tengo hasta planteado algo ya. Pero bueno, sí es verdad que ahora mismo estoy más centrado en la información, estoy más centrado en tratar de aportar con las informaciones al público en general cómo va todo esto de la pandemia, y estoy muy centrado en hacer lo que es mi labor dentro de una relación, informar. Informar objetivamente, sin recurrir a política ni nada de esto, y tratar de alguna forma de que sea lo mejor posible, lo más fidedigno, y parando también muchos bulos que hay en torno a este tema, que los he denunciado, que de hecho me hago eco de ello para que todo el mundo esté avisado, sobre todo a través de mensajería instantánea, que es tan peligroso y que tanta gente cree, ¿verdad? ¿Cómo consigue llegar y llevar tantas facetas al mismo tiempo y además escribir libros? Bueno, pues sobre todo durmiendo poco. Hoy no se me notan demasiado las ojeras, pero las tengo. Últimamente digo que mi mejor amigo es el antiojeras número 2 de Mercadona, y es verdad. Y bueno, quitándole mucho tiempo al sueño y siendo rápido en lo que hago, como trabajo, mucho interés, sacrificando muchas cosas, no sé si al final va a merecer la pena, ¿no?, haber sacrificado tanto. Pero bueno, esa es la clave, y mucho trabajo, muchísimo trabajo, muchas horas de trabajo al día. Y no os creáis, hay quien dice, bueno, pues ustedes que trabajáis tanto y que estáis en tantos sitios, estaréis montados en el dólar. Un sueldo como otro cualquiera, como lo de cualquier otra persona, que le cuesta trabajo llegar a final de mes y que trata de hacer las cosas bien, simplemente. Con mucho trabajo. Esta noche, por ejemplo, me he levantado a las 2 de la mañana. Y desde las 2 de la mañana estoy escribiendo y estoy informando de todo lo que pasa en el mundo. Es lo que hay, es lo que queda. Trabajo, trabajo, trabajo. Leer, informarte, cultivar esa cultura tan importante y plasmarla luego. Otra pregunta. ¿Qué proyectos de futuro profesional tiene para cuando pase la pandemia? ¿Libros? ¿Un par de nuevos libros? ¿Continuar con los programas de radio? Canal Sur, Sevilla Fútbol Club Radio, mi élite radio, ayudar a los compañeros también en Onda Sevilla, al Filo de los Real, de Radio Betis, las colaboraciones que llevo, y seguir con ese proyecto televisivo que se llevó a cabo y que, bueno, un poco también satisface mucho, ¿verdad? Y sobre todo, oye, tal vez coger este buen hábito de hablarlo en una cámara, dirigirme a ustedes y entreteneros también, que es importante que nos conozcamos, ¿verdad? Esos son los proyectos más inmediatos, seguir escribiendo sobre todo. De todos los viajes que ha hecho, ¿cuál es el que más les ha marcado y por qué? Me quedo con Berlín porque considero que es un lugar magnífico, porque descubrí un sitio que a Lorenzo Fernández le encanta, que es el Sanatorio de Belitz, y porque tuve la oportunidad de hacer casi una guía misteriosa y secreta de Berlín, con sitios en Potsdam, con campos de concentración, con fantasmas, con lugares simbólicos, con lugares arqueológicos de un gran interés. Conocí a Nefertiti, conocí la isla de los museos, conocí la puerta de Ishtar, aquella puerta mesopotámica tan importante con esos azulejos tan bonitos. Me quedo con ese viaje, porque es una ciudad muy dual, muy como Sevilla, y porque realmente es un sitio que a uno le llena. no está lejos, está a 3 horas de avión. No hay que ir, por ejemplo, a casi 7 horas como México, ni hay que ir a 5 horas como Egipto, pero sí es verdad que está un poquito más cerca y es un sitio maravilloso. Y luego, cerca, Madrid. Madrid es una ciudad que me encanta y que tiene de todo. Me puedo perder en Madrid. Me encanta Madrid. Madrid tiene mucho secreto, mucha simbología, tierra de cultura, tierra de fantasmas, tierra de leyendas. Un lugar magnífico que mis amigos Álvaro Martín o Jesús Callejo muestran en sus rutas que hacen por la ciudad y que yo recomiendo y que sin duda alguna es altamente apasionante e impresionante. ¿Qué lugar le queda por visitar en el mundo? Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Más que qué lugar me queda por visitar en el mundo, con qué lugar me quedo en el mundo. Te la voy a cambiar. Me quedo con 2 sitios, con Roma y con el Cairo. Con el Cairo por la relación que tiene con Egipto, con las pirámides y con todo lo que nos tiene que ofrecer. Y Roma porque para mí es la meca del arte. Y hay una cosa que me gusta más que el misterio, la historia del arte. Con lo cual os podéis imaginar que son 2 ciudades y 2 puntos que a mí particularmente me gustan, me llenan, me gustan mucho. ¿Tiene pensado hacer algún programa de televisión? Bueno, sí, hay un proyecto bastante interesante en el cual, en una televisión que sabréis en su momento, en plataforma, sabéis que ahora funcionan mucho las plataformas, pues nos encontramos que va a haber una, bueno, pues una miniserie de 6 capítulos sobre Andalucía, que va a ser muy interesante. Y luego una televisión de aquí, de la provincia de Sevilla, que cubre Alcalá, que cubre Mairena del Alcor, que cubre Dos Hermanas, que cubre Carmona, pues El Viso del Alcor también, pues un programa con unos amigos en el cual colaboro, que es Zona Oculta, y que a mí me gusta mucho porque me relajo y porque, bueno, es hacer televisión sin presiones, que eso también es importante, ¿eh? Trabajar sin presión. Como admirador de la obra de Bécquer, ¿cuál es su favorita? Me quedo con Maese Pérez el Organista, con ese último concierto, entre comillas, que da Maese Pérez el Organista en ese convento de Santa Inés, y cómo al año siguiente su fantasma evita que un mal organista aporree las teclas de aquel órgano y sea él, desde el más allá, el que toca en aquella misa del gallo. Me encanta. Realmente es que de Bécquer me gusta todo. Sevilla Fútbol Club Radio 91.6. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. No olviden que tienen una cita en nuestra rojiblanca sintonía en Sevilla Fútbol Club Radio 91.6, con nuevos temas a desarrollar y muchos enigmas. Será hasta la semana que viene. Les esperamos y sigan en nuestra compañía, en compañía de Sevilla Fútbol Club Radio.